Aquí está el himno de Yaudios, la calabaza, nuestra reina de reinas Anita Santibáñez y nuestra coreografía hermosa, hermosa Tupina y nuestra hermosa paya pastora Yaudina con Anita Santibáñez y la voz de Yaudios. Santibáñez por la banda. la más yaullina de todos los tiempos, como tiene que ser.